Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bien, lindo día. Lindo día, más o menos. De todo, sí, pero no me quejo. Pero se vino la primavera, el veranito, ahí estamos ya, hemos empezado a sacarnos las cebollas que llevamos siempre y venimos así más livianitos. Más livianos, efectivamente, en una mañana entonces calurosa, por lo menos, sin ser agobiante, muy linda acá en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde la colectiva, les damos los buenos días a este Enredando las Mañanas, hecho en red, como tanto no nos cansamos de decirlo, desde San Salvador de Jujuy hasta el Bolsón, todas las radios enredadas en el hacer, en la repetición, todos los medios que componen la red, en el trabajo previo el trabajo y posterior, ¿no? Que no es solamente la salida al aire, sino todos los que ya somos muchísimos. A veces se cuesta un poco de decirlo, pero entrando a la página de la RNMA, ahí estamos todos los medios ahí y las distintas opciones que hay para ver quién hace cada cosa. En un momento muy particular, un mar de ayer fue un programa donde se abordó ya el tema del encuentro número 32 de mujeres en el Chaco, ¿verdad? Pero también muy contentos, tenemos que decirlo, por más que se haya dicho ayer, muy contentos de formar parte de este grupo y de alguna manera también de haber formado parte de esa transmisión tan impresionante que realizaron las compañeras, de todo lo que hicieron. Y de todo lo que viene, porque ahora tenemos todos los que nos quedamos acá, necesitamos saber todo lo que se vivió en las distintas mesas, en los distintos lugares, todas las conclusiones. A ver, y todo lo que viene, y como bien lo dijeron a última hora, Chubut es el nuevo lugar. Para, el nuevo lugar, efectivamente. Para, vamos a seguir con este tema, pero era simplemente recordar esto, ¿no? Decir, sentirse parte de un colectivo que ha hecho esta cobertura, además de todo lo que uno ha estado recibiendo en el fin de semana, con lo que se armó la cobertura, que siempre es más que lo que va al aire. Teníamos un temita, ¿no? Sí, no, buenos días, Nico, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿me pones un temita, yo te canto hoy? Everybody in the audience who's got a birthday today. Happy birthday to you. Eso, eso. Nicolás, cumpleaños, Nicolás, hoy. Viva. Feliz cumpleaños. La jugada preparada. Hicimos ahí, pero vos sabés que me costó porque le saqué el nombre y después digo al lado, pero digo, ¿se dará cuenta? ¿No se dará cuenta? Feliz cumpleaños, Nico. Muchas gracias. ¿Cuántos, Nico? 24. Todo dicho, ¿eh? Sí, no decimos nada. Muy bien, bueno. A disfrutar. Ahí está, el futuro de los medios alternativos, comunitarios y populares. También presente. Bueno. Una pequeña recordación, ¿no? Antes de meternos en el programa en sí mismo. Hubo un coloquio de idea que seguramente vamos a hablar más tarde, no nosotros, tal vez lo aborde Pablo Brambilla en su columna, esto del coloquio de idea que hubo, como siempre, en el Mar del Plata, ya desde hace varios años. Y allí el presidente Mauricio Macri dijo una frase, que quizás su frase más iluminada desde que asumió la presidencia. Parcialmente encaja la frase, pero vamos a decirla. Lo único que garantiza no volver atrás es que la justicia haga respetar la ley, dijo el tipo. Muy bien. Sí. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Aunque le podríamos cambiar un poquito alguna cosa, no volver al pasado, no repetir el pasado. Hay otros ingredientes también que son necesarios para no repetir el pasado, como la memoria, por ejemplo, Mauricio. Digo, Y se nos ocurrió que tal vez tuviéramos que repetir y reponer alguna cosita respecto justamente a Mauricio Macri. Aquello que comenzó en 1993, cuando la justicia investigó presuntas irregularidades en las exportaciones de la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica, Sebel, una fábrica que tenían papá Macri e hijo Macri, en este caso Mauricio concretamente, con la que fabricaban Fiat y Peugeot. Allí, en 1999, un juez llamado Guillermo Tiscornia los exoneró, ¿no? Dijo, acá no hay nada que investigar con estas personas. Pero después apareció otro juez que sí le dio un poco de... Le dio, no. El Carlos Liporache le dio manija a la situación. ¿Qué era lo que ocurría? La sucursal argentina de Sebel cobraba reintegros por exportaciones a su filial uruguaya. Sostenían que las piezas vendidas eran ensambladas en Uruguay y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, la justicia empezó a presumir que había allí una estafa en la cual se embolsaban un 2% de arancel diferencial, con el cual sumaron varias decenas de millones de dólares de evasión de impuestos. ¿Qué dijo Mauricio en aquel momento? Que eres una conspiración. Es una conspiración contra mi persona. Bueno, le suena, ¿no? Lo de la conspiración se repite también. Se repite siempre, sí. ¿Qué pasó con esta causa? Hubo fallo va, fallo viene, fueron en apelación, una cosa, la otra. Llegaron condenados por esta causa de evasión fiscal, a la Suprema Corte de Justicia. Eso fue en el 2001. En ese momento funcionaba la Corte de la Mayoría Automática. Esa Corte de la Mayoría Automática fue la que exoneró de culpa y cargo a papá y a Mauricio. A ambos Macri quedaron exonerados. Allí podríamos terminar la historia y decir, bueno, esa famosa Corte de Justicia del Menemismo exoneró a Macri. Pero bueno, Macri es presidente. Y ahí se cerraría la historia. Pero hay un pequeño epílogo. Porque esa corte, que todos recordaremos, a partir de 2002, todos los jueves se le hizo un escrache a la corte, ¿verdad? A las 3 de la tarde, acá en el Palacio de Tribunales, esa corte terminó cayendo. Y una de las 5 causas por las cuales esos jueces, exactamente, algunos decidieron renunciar y 2 fueron al final destituidos, una de esas 5 causas fue la de Sebel, justamente, en la que estuvieron involucrados. Ahora, estos jueces cayeron, la causa no se revió y ambos siguieron con sus negocios y ahora con sus negocios políticos. Muy bien, ese era el recuerdo nada más, porque él mismo nos llevó a este recuerdo. Exacto. Don Mauricio Macri. Bien, Sony 10. Sony 10, vamos a un poquito de música mientras nos comunicamos con nuestra primera nota. Desde muy largas distancias la gente se despertó, la veían venir naciendo como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo. Como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción. No podrían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Por eso es que cuando una habla, es con la voz de mi RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos comenzando con las informaciones y recién un poco lo anunciábamos y hablábamos de lo que había significado todo este fin de semana el 32 Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Chaco, donde habíamos hablado un poquito también durante estos días y transmitido y la transmisión que se hizo y todo lo demás. Ayer, el lunes, alrededor de las 15, varias mujeres que estaban en la Plaza Central de Resistente a Chaco esperando que salgan sus transportes para ir a cada lugar, fueron agredidos por un grupo de 150 personas, donde les pedían que se vayan, donde decían cosas como no al aborto, bueno, y una cantidad de cosas. Esto es parte del comunicado que salió directamente desde Chaco, y ya estamos comunicados con Yamila Jiménez, que es una de las integrantes de esta comisión, para que nos cuente un poquito, no solamente de esto, que es lo feo, pero también lo bueno del final de este encuentro. Buenos días, Yamila. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Emilia. Gracias. No, por favor, gracias por el espacio. Bueno, contanos un poquito, en principio, esto, ¿no?, que sucedió y donde nos enteramos ya casi ayer a última hora. Sí, la verdad, bastante inexplicable. Bueno, no tanto, es en realidad difícil de entender lo que ocurrió, pero la única respuesta que encontramos es que no soportaron que el encuentro haya salido tan bien, tan increíblemente hermoso, que no haya habido represión, que no haya detenidas, que no haya habido ningún tipo de herida. Simplemente estaban a las 15, había todavía compañeras artesanas en la plaza, mujeres esperando para tomarse los colectivos para volver a sus ciudades, y un grupo de, no son autoconvocados, eso queremos dejar bien claro, se trata de alrededor de 150 personas que estaban claramente organizadas, llegaron en camionetas, con palos, con cascotes, con cuchillos, y empezaron a simplemente atacar, inclusive a artesanos, varones, que también estaban en la plaza, a las mujeres que estaban esperando, mujeres con sus bebés, a mujeres mayores, a compañeras que pasaban por ahí. Inclusive hay compañeras de la comisión organizadora que justo pasaban por ahí, que fueron a pegar una recorrida para ver cómo estaban las cosas, a las talleristas que andaban todavía juntando conclusiones, cerrando escuelas, ubicando a las compañeras. Fueron todas víctimas de esta situación. Muchas tuvieron que encerrarse en casas de particulares, muchas terminaron en fachadas de edificios. Hay muchos videos circulando en la red, es fuerte y es un poco duro verlo, pero hay que visibilizar esta situación. Hasta que se abrió la Secretaría de Derechos Humanos, donde fueron alojadas muchas mujeres y desde donde se empezó toda la comisión organizadora, empezó a ubicar a las compañeras para que lleguen seguras a su micro o directamente a su destino, porque había compañeras de Corrientes, entonces directamente se las trasladó hasta Corrientes. La verdad que se organizó muy rápido la comisión organizadora. Con la colaboración de esta Secretaría de Derechos Humanos, que empezó a tomar declaración a todas las implicadas, digamos, y las y los testigos que estuvieron ahí en ese momento. Pero, como decimos, no fue cualquier autoconvocatoria, fueron grupos católicos y evangélicos muy bien organizados, que atacaron vilmente y impunemente a las compañeras en una especie de cacería y caza de brujas total. Además, llama la atención también esta metodología de apedrear y cazar. ¿A dónde vuelto, digamos? Sí, claro. Pero bueno, nosotras entendimos, desgraciadamente, que no soportaron que todo haya salido tan bien, que tantas mujeres organizadas y felices, porque todas las compañeras se fueron muy felices contándonos su experiencia, y el machismo tuvo que aparecer ahí para querer empañarlo, pero no vamos a dejar que nos roben la alegría, vamos a buscar, vamos a seguir exigiendo que se busquen los responsables, estamos accionando por todas las vías legales. Sí, eso te iba a preguntar, están haciendo una denuncia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El grupo, en la comisión organizadora hay un grupo que se armó de legales ante cualquier cosa que pudiera pasar. Por suerte, en la marcha no tuvimos que lamentar nada, o sea que este grupo ni siquiera tuvo que accionar más que estar en alerta, ahora sí está accionando directamente. Así que sí, con los videos resultaría de alguna manera posible la identificación de estos individuos, ¿no? Hay mucho material fotográfico, claro, y de videos, así que sí. Uh-huh. Nosotras, bueno, ya enviamos el comunicado con imágenes a todos los medios que teníamos de contacto, a todas los y las acreditadas durante este encuentro, así como está en nuestra página y en nuestra fanpage y en todas nuestras redes sociales está este comunicado. Y sí, esperamos que sí, que se pueda identificar. Contamos, tenemos esperanza de que sí, porque como bien les contaba, hay mucho material fotográfico y de video donde, claro, se puede ver claramente a muchos agresores. Inclusive se puede ver a gente que estuvo fogoneando en las redes para llamar a esto. ¿Se puede pensar, Yamila, en una zona liberada? Es lo que vimos porque las compañeras que estaban ahí presentes vieron a la policía que no actuaba. La policía vio cómo se estaba apedreando y persiguiendo a estas mujeres y la policía no hizo nada. Entonces, el Estado es totalmente responsable de no haber actuado y no haberse desplegado como correspondía ante los ataques a estas compañeras. Sí, sí, claro. Más allá, bueno, de todo esto que es no empaña, ¿no?, todo lo que fue este fin de semana y todo lo que se realizó. Nos gustaría por lo menos quedarnos con un poco de esa impresión desde ustedes, de lo que se vivió, cómo lo sintieron y cuál es ese dejar y el mensaje hacia lo que va a ser el año que viene en Chubut. Claro, sí, bueno, es lo que venimos diciendo y venimos hablando entre nosotras. No vamos a dejar que nos roben la alegría, vamos a accionar. Estamos acompañando a las compañeras que sufrieron esta persecución, tanto de la comisión organizadora como las compañeras que estaban ahí feriando, pasaban, estaban, claro, girando en la plaza, asistiendo a las compañeras. Bueno, estamos acompañando a todas esas compañeras y las vamos a seguir acompañando, pero también sostenemos, y ellas mismas lo sostienen, las más afectadas por esta situación, que no vamos a dejar que nos roben la alegría estos tres días de haber vivido un encuentro único, tranquilo, con mucha hermandad y sororidad todo el tiempo, donde en Resistencia se respiró un ambiente que la verdad nunca lo vivimos. Yo vivo en Resistencia desde que nací y nunca me sentí tan segura en mi ciudad, nunca. Uh-huh. Y eso no hay palabras para ponerlo salvo vivirlo ahí. Todas las instancias que se vivieron en el encuentro fueron en total tranquilidad. Las mujeres estaban felices, compartieron 71 talleres que se desdoblaron en cientos de talleres más, claro. Compartimos una peña hermosa, compartimos una marcha que fue la expresión de todas estas nuestras problemáticas y de manifestarnos todas juntas, que fue increíble. Copamos las calles de la ciudad, fuimos juntas, fuimos con nuestras 2.000 hermanas de pueblos originarios que asistieron a la marcha, que marcharon con nosotras. La verdad que no hay, o sea, podemos expresarlo todo lo que queramos, pero todo lo que se vivió es muy difícil poner esos sentimientos en palabras porque desborda todo. Pero no vamos a dejar que nos roben la alegría, vamos a seguir juntas y vamos a seguir organizadas, que es lo que molesta tanto a este sistema patriarcal, machista y opresor. Entonces nos quedamos con esos hermosos días vividos, con todo lo que se hizo en este encuentro, con todo lo particular y que pudimos además sacar desde esta comisión. Y vamos a seguir luchándola y vamos a seguir bancando esta ofensiva machista horrenda. Perfecto, te agradecemos mucho y bueno, por supuesto nos emociona también cómo lo expresás y seguramente el trabajo sigue porque son ustedes las que van a seguir mandando y digamos y dando todo lo que tienen para que se vuelva para el próximo encuentro. Así es, vamos a seguir y bueno, nos vamos a ver todas en Chubut. En Chubut, exacto. Muchísimas gracias, Yamila. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande. Un abrazo Yamila. Bueno, de alguna manera se las han ingeniado para transmitir no solo la letra, sino el fondo de lo que estuvo detrás de este 32º encuentro de mujeres, ¿eh? Porque estas emociones, estas alegrías, estas situaciones de las que ahora hablaba Yamila y que también recogimos ayer y que fuimos recogiendo en las transmisiones del fin de semana, nos han llegado también en profundidad. Y como decimos, todo lo que nos falta, porque hay un montón, exacto, de material que los que no estuvimos lo vamos a poder vivir a través de todas las compañeras que estuvieron ahí. Los también. changuito que quiere besar al cielo. Con sus piecitos empieza a alzar vuelo, bien despacito, mezclándose con el sol. Ya es pajarito, siento que la hamaca sube y baja su corazón. Largo un grito de vente veo de la emoción. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Ay, por no hay cochico, hay un changuito volador. Amacando recuerdo, se me va la tarde, mientras él sigue volando, el rocío cae y un principito en sus venas trae, el gaviota salvador. Juan de la tarde, mientras que la hamaca sube y baja su corazón, largo un grito de vente veo de la emoción. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Ay, por Guaycó chico hay un changuito volador. La ira. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De octubre decíamos, ayer sí. Nomás, ¿no? Aquí estaban hablando justamente de las compañeras de pueblos originarios y hubo pueblos originarios en San Salvador, en Jujuy. San Salvador fue el punto de llegada. Arrancaron el día 7 caminando de distintos puntos de Jujuy para concentrarse en San Salvador el día 12 justamente con una serie de reclamos. Esto nos contaba Oscar Delgado, integrante de Capoma, explicando en qué consistía esta marcha. Sí, esta es una caminata que han organizado distintas comunidades de pueblos originarios de Puno y Quebrada, de la provincia de Jujuy, que salieron desde la frontera, ¿no? Desde La Quiaca, Toranzulí, Laguna Pozuelo, se le sumaron comunidades de la Quebrada, e incluso estuvieron comunidades guaraníes también de la zona de Yunga. Y le han dado, esta caminata partió el 7 de octubre y llegaron hoy a la mañana acá a San Salvador de Jujuy. Y bueno, el nombre que se le dio fue Caminata por el Territorio en Defensa del Agua y de la Vida, justamente no para repudiar el saqueo de las multinacionales de la mega minería, la persecución que se está haciendo a distintas comunidades, como la comunidad Ocloya de Tilquiza, que hace poco más de un mes sufrieron un atentado a balazos y de amenaza de muerte, diciéndole que le iba a pasar lo mismo que a Santiago Maldonado. La comunidad Tilián también le pasó lo mismo. Entonces acá están presentes estas distintas comunidades repudiando esta amenaza de intento, ¿no? de asesinato. Uh-huh. Y de saqueo de su territorio. Y bueno, acá están las voces de ellas que quisieron tener una audiencia con el gobernador. Se juntaron muchas firmas para justamente que se escuche esos reclames, pero bueno, acá te pueden contar. Acá te pueden contar, decía, sí. Efectivamente, y nos pasó con Florencia Solís, que ella misma se presenta, o sea que vamos a dejar que lo haga. ¿Sabes? Sí, mi nombre es Florencia Solís, soy de la Laguna de Pozuelo, de la comunidad de Rodeo. Bueno, le cuento que esta marcha surgió justamente el día 7 de los pueblos, se llama así, Pueblos Libres de las Comunidades Originarias. Y el reclamo que estamos haciendo es lo siguiente: es porque estos gobiernos de turno nos están metiendo empresas transnacionales en nuestros territorios. Más específicamente a donde yo vivo, la Laguna de Pozuelo es un lugar de la reserva declarada por la UNESCO, una reserva de biósfera, un sitio rante. Y desgraciadamente ese sitio rante está totalmente seco y está ahora hecho un desierto. Ajá. No hay agua, no hay nada, las aves que habían ahí murieron, todo lo que pudieron emigrar, emigraron. Y nosotros ahí del lugar vivimos que en nuestra hacienda de comer criada de llama y oveja. Claro. Y también tuvimos que reducir el 50% porque ya no hay pasto y las aguas están envenenadas con las minas que hay, existe la mina Pirquita y la mina Pan de Azúcar, que nos envenenó todo el agua. Otra cosa que ahora están ya por explotar, la mina Chinchilla, la Golden Garro, una canadiense que está a punto de explotar a cielo abierto, y todo ese problema que tenemos por eso de la lucha que estamos haciendo. Ya está explorada, pero ahora están a punto de explotar a cielo abierto. La mina Aguilar sí está funcionando ya hace como más de 100 años, y la Pirquita también está funcionando, y eso es todo que... El agua en Dos Reyes viene todo eso al agua, a la Laguna de Pozuelo. Bien, se entendió. Ustedes están con esta movilización, suman también... Si con esta movilización, pregunto, suman el reclamo de los pueblos originarios que en este momento están frente al Congreso pidiendo la prórroga de la ley 26.160. Sí, también. La ley 26.160, bueno, es una ley que la prórroga se está pidiendo por los títulos de la tierra, que el gobierno tampoco no cumple de entregar los títulos a los pueblos originarios. Esa es una. Y otra ley aberrante que creó el gobierno, una ley para matar a toda la población, la 5915, que estamos pidiendo esa, la derogación, que hace que se derogue en forma automática, porque de ya venimos más de un año y medio luchando por esa ley que violó la ley 24.071 y el artículo 75 y 17 de la Constitución, creando esa ley 5915, que es una ley aberrante que creó de crear una fotovoltaica en la parte de Piedra Negra, un lugar que se llama cerca de La Chiaca, diciendo que va a ser una energía renovable, no contaminante, pero nosotros hemos pensado que esa energía no hay que refrigerar y eso va a consumir un montón de litros de agua. Así que por eso, esa ley también la estamos manifestando para que se derogue. Es provincial, sí. Esa ley se aprobó así como Gallo de Medianoche, con una señora que se llama Natalia Zarapura, que dice que, según él, Gerardo Morales, gobernador, dice que nos representa a nosotros los pueblos originarios, pero nosotros no la hemos elegido. La que creó la secretaría fue Gerardo Morales y él la puso como secretaria en nombre, sin consultar a los pueblos originarios, sin hacer una consulta previa ni informada. Y todo eso estamos haciendo esta marcha para ese rechazo de esa ley. Florencia, ¿ustedes han logrado que el gobernador los atienda? No. Ya vamos a venir la primera, la segunda, esa tampoco no. Estás haciendo con las puertas cerradas, se cierra, se esconde. Y bueno, el gobernador se esconde porque sabe que él está hecho una ley aberrante y es un mentiroso y no va a querer dar la cara nunca. Pero nosotros no, los brazos vamos a seguir adelante. Y la alegría y la fortaleza que me da que la gente se está uniendo de distintos lugares, porque la gente de distintas comunidades está sufriendo aberrantes atropellos, así que la gente ya está tomando conciencia y nos estamos uniendo más y más. Así que pienso que un día vamos a conseguir que esa ley se derogue y también vamos a conseguir que se vayan de aquí esas transnacionales. Tenemos esa esperanza. Bueno, allí estaba la voz de Florencia Solís con sus reclamos. La ley 5915 fue promulgada efectivamente por Gerardo Morales. Es una ley de servidumbre, ¿sí? En la cual se declaran que hay territorios donde los pueblos originarios están obligados a ceder derechos de uso y explotación para empresas privadas extranjeras para proyectos de generación de energía eléctrica, ¿no? Esa es la ley 5915 que ellos están pidiendo su derogación. O sea, es un motivo por el cual ocuparían sus territorios sin más trámite. Bueno, vamos a cerrar con Gustavo Ontivero, que era otro de los representantes de pueblos originarios. Este vino desde Susques. Con él cerramos este bloque. Bueno, mi nombre es Gustavo Ontivero, soy de la comunidad Baleazo y soy miembro de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de la provincia de Jujuy. Nosotros venimos, se hizo la 16ª Asamblea allá en la comunidad de Coranzulí, cerca de la cordillera de los Andes, y en el departamento Susque de aquí de Jujuy, y de allí vinimos caminando hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, 350 kilómetros. Vinimos por cada pueblo, vinimos a hacer la segunda caminata con la vida y el agua en nuestros territorios. Está sucediendo que la mega minería nos está destruyendo el medio ambiente aquí en la Puna y la Quebrada, nos está dejando sin agua, está produciendo sequía, y bueno, venimos a protestar contra eso, entre otros muchos demandas históricas que tenemos. Gustavo, yo entendí bien, vos dijiste Susques. Susques, sí. Ahí está el tema de la extracción de litio. Bueno, el tema es que el gobierno lo vende como la panacea, la gallina, los huevos de oro, pero lamentablemente es entregar los recursos naturales a los extranjeros, a las empresas transnacionales, los ricos del primer mundo, que se llevan el 97% de la riqueza y no dejan más nada que 3%, que es una migaja, y encima llegan contaminando todo el agua, están contaminando todo el salar de Olaroz, cuyo salar fue a su vez hace unos años declarado patrimonio o reserva natural de la provincia, pero sin embargo los gobiernos han otorgado igualmente permiso para que se extraiga litio, y bueno, el litio está no solamente, como le decía, contaminando, sino también produciendo sequía. Ha venido aquí la gente de la comunidad del Toro, la gente de la comunidad de Coranzulí, la gente de otras comunidades del lugar, en donde están denunciando que la explotación del litio le está secando todos los ojos de agua, le está contaminando el agua, y animales se están muriendo uno a uno, digamos, animales que tienen ellos son pastores, y no pueden sobrevivir en ese sentido. Por eso mismo, por ello estamos haciendo esta segunda, hemos terminado hoy la caminata. Quedó claro, Gustavo. Ustedes caminaron entonces 350 kilómetros, pero además bajaron desde casi 4.000 metros de altura hasta San Salvador. Por supuesto, nosotros, bueno, estamos adaptados, ¿no? Somos de aquí. Claro, claro. Indígenas, y bajamos de 4.000 a 1.500, aquí estamos en San Salvador de Jujuy, y bueno, por suerte no nos cuesta mucho, ¿no? Y aquí también podemos subir de la misma manera. Claro. Somos habitantes de 15.000 años, venimos hermanos que vinieron, nuestros ancestros vinieron hace 15.000 años a estos lugares, y bueno, ya estamos recontraadaptados a esto, y bueno, podemos subir, podemos bajar, es lo que nosotros queremos en nuestro territorio, y bueno, estamos aquí. Gustavo, te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires, y vamos a seguir atentos, ya sabemos que la próxima vez se reúnen en el Toro, nos decía recién. Sí, una comunidad que está al pie del Cerro Zapaleri, la división entre Bolivia, Argentina y Chile, y yo sé que vamos a ver los carabineros, vamos a ver a los policías bolivianos ahí, vamos a encontrar a todos, ¿no? Ahí al pie del Cerro Zapaleri, es un lugar, uno de los lugares más alejados hacia el oeste de la provincia de Argentina también. O sea que ahí también hay una triple frontera. Hay una triple frontera y hay una, digamos que hay una relación cultural que tiene, porque de este lado de Argentina, de Jujuy, están los Atacama, del otro lado también hay Atacama, y de Bolivia también están los Atacama. Claro. Es el mismo pueblo dividido por los estados nacionales, que nos han fracturado, y bueno, nos han hecho tantas cosas en este día 12 de octubre, el día del colonialismo, y lamentablemente las repúblicas por las cuales nuestros ancestros han luchado, y nosotros también, todos hemos luchado por tener una Argentina libre, con soberanía, independiente, y lamentablemente los gobernantes que tenemos son unos lacayos del imperio, de todos los imperios del primer mundo, como este gobernador de aquí que estamos en el gobierno de Jujuy, el gobernador Morales, un lacayo total de los chinos, y está regalando todos los recursos naturales. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y acá ya nos vamos para Neuquén y ahí, sí, señora. Y ahí está Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Bueno, han llegado un día tranquilo a Neuquén después de muchas semanas que hemos tenido más de 100 kilómetros por hora. Ajá, se entrecorta, Nati. ¿Cómo se dice? Se entrecorta mucho. Entendemos que estás hablando de vientos, pero se entrecorta muchísimo. A ver, pero más la calle. A ver, ahora. Hola. Sí, a ver, a ahora. A ver, ahora. Vamos a reiniciar la llamada, ¿sabes? Bueno, dale. Vamos dale. A reiniciar la llamada. A ver, ahora. Acá estoy en plena calle, así que no sé. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Bueno, dale. Sí, decías. Bueno, les decía que han llegado un día soleado en Neuquén, luego de varias semanas de vientos, que como decimos acá, se volaron las chapas, con todo lo que implica, ¿no? Ese dicho, porque, bueno, han sido catastróficas estas semanas de viento en Neuquén, que prácticamente han rondado los 2 meses de ráfagas que han superado los 120 kilómetros por hora, los 80, 100 kilómetros por hora, y que implica que, por supuesto, los barrios más sufridos sean los de Las Tomas y sean los barrios más carenciados de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Y no solamente de la ciudad, sino ustedes sabrán que acá a 100 kilómetros se encuentra una localidad que se llama Picún Laufú, que tiene este nombre mapuche y que justamente su nombre refiere a la ciudad del viento. Ajá, es una ciudad donde se encuentra la comunidad mapuche Huentro Trahuel de Fu, que ustedes saben que hace años estuvo también luchando, como otras comunidades en la actualidad, para obtener su personería jurídica, bueno, en el medio del viento y el clima duro que hay en esa zona, se dio la resistencia mapuche. Que en su momento salimos por el programa contando toda esa situación, ¿no? Sí, sí. Y también ha sido terrible las ráfagas en las ciudades de Cutralcó y de Zapala, que son ciudades muy ventosas, pero bueno, también nos ha tocado acá en la capital neuquina y hemos estado así comiendo tierra mientras caminamos. Claro. Ustedes se acostumbran a la lluvia y nosotros hemos estado castigados por el viento. Claro. Como dicen los mapuches, el viento limpia. El viento limpia. Lleva las malas energías. Esperemos. Así que esperemos que así sea. Claro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacer un resumen de estas semanas que no nos hemos escuchado, compañeros? Primero hemos tenido la ingrata visita de Macri la semana pasada, claro, que ha venido a inaugurar un puente que estuvo en construcción, un puente que sería el tercer puente que une las ciudades de Neuquén con Cipolletti. Ajá. O sea, las dos provincias de Neuquén y Río Negro, que se piensa que va a ser el puente que va a descomprimir, digamos, toda la zona del centro de la ciudad de Neuquén, porque tiene, digamos, una llegada directa desde la localidad de Cenillosa, que queda distante a 30 kilómetros de acá de Neuquén, y une directamente por la ciudad de casi Centenario, que sería la altura de Sanón, un poquito antes, y es un puente que va todo por la parte de la meseta neuquina, ¿no? Ajá. Y que une directamente con el puente de Cipolletti. quedaría como en el medio de los puentes antiguos que hay acá en esta localidad, que es por el que ustedes pasaron cuando vinieron al encuentro de medio, que une Cipolletti con Neuquén, y quedaría en el medio entre el otro puente que se llama Puente Dique Ballester, que une también la localidad de Cordero con la parte sería de Centenario de Neuquén, claro, ¿no? Claro. Así que estamos hablando de un puente que descomprimirá mucho esa circulación que atrae tantos accidentes acá en la localidad, en la capital neuquina, y se conoce como el tercer puente de Neuquén. Bueno, a esa inauguración vino el presidente de la Nación, Macri, y bueno, con todo lo que conlleva los medios, los gremios de acá de la zona más importantes, como nucleados en la CTA, como ATE, ATEN, pero fueron otros gremios también, se convocaron en la zona de la inauguración, pero bueno, se encontraron con una barrera de gendarmería que no y policía provincial que no permitió el paso a los manifestantes. ¡Epa! Por lo tanto, la inauguración del puente, ustedes la habrán visto quizás televisada porque fue transmitida a nivel nacional, solamente tuvo como invitados al gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, y al de la provincia de Río Negro, Beretilnek, que es el presidente, el gobernador actual de esa provincia. Claro. El blooper de esa inauguración fue que el gobernador Beretilnek le regaló un poncho mapuche a Macri, y Macri no se sabía poner el poncho, cosa que nos pareció aberrante, lo dobló mal, no lo abrió, no lo puso por la hendidura que tiene en el medio un poncho, se lo puso de costeleta, claro. Una indignación total, y sobre todo la indignación terrible de la población neuquina, de que en medio de todo lo que es el conflicto en contra de los pueblos originarios, exactamente del pueblo mapuche, los gobernadores que no están haciendo nada para exigirle al gobierno nacional que deje de criminalizar la protesta social y la protesta hacia los pueblos originarios, regalan como prendas y como símbolo de la provincia prendas mapuches. Realmente claro. Fue pero un ícono de la contradicción política que se vive en este momento en estas provincias de la Patagonia, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. Y me quedé pensando, de repente la etiqueta del poncho venía con instrucciones en mapuche, por eso no se lo supo poner. Y bueno, digamos, ¿no? La próxima vez hay que ponerle. Y hay que instrucciones para su uso. Lo va a tener que explicar un mapuche, porque ustedes saben que la cultura mapuche, el trasvasamiento del idioma, sí, ha sido a través de la oralidad. Claro. Luego se ha bajado, digamos, lingüísticamente al papel a través de la elección de grafemarios. Ustedes saben que el Gulu Mapu tiene un grafemario, el mapo que sería la zona de Argentina tiene otro grafemario, que es la forma de asentar gráficamente el idioma, ¿no? Claro, o sea, lo fonético, que es sí, uno sí, que es el más conocido, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, la próxima vez que venga será un hermano mapuche que tendrá que explicarme cómo se usa el poncho. Claro, claro. Sí, ya van, ¿no?, a estar preparados, ya van a estar preparados para la próxima. Exactamente. Bueno, les cuento que hierven las paredes de Neuquén con todo lo que está haciendo la propaganda de gobierno para las elecciones que cierran, digamos, a partir de la semana que viene, el domingo que viene, y realmente es bastante terrible cómo ha sido el empapelamiento en toda la ciudad de Neuquén y las multas realmente millonarias que se han hecho a los partidos, porque, bueno, están pegando propaganda de gobierno en lugares donde no está permitido. Ajá. Así que Pechi Quiroga, que es el intendente de la ciudad de Neuquén, que es absolutamente pro cambio, digamos, ha dado muy duro contra los gobiernos opositores, a los partidos opositores, como es la izquierda, como es el kirchnerismo, como es el MPN. Así que la propaganda de gobierno es impresionante en Neuquén, y bueno, lo que estamos coincidiendo todos es que ya sea de un extremo al otro, lo que está faltando en este momento es justamente un programa político que acompañe las propuestas de cada uno de los partidos, ¿no? Claro. Y también esta cosa media generalizada de parte de la gente que ha estado duditativa al momento de elegir un partido político para estas elecciones, que es, digamos, hacer circular por redes sociales la cara de Maldonado y que el voto se dirija justamente a exigirle al Estado la aparición con vida de Santiago Maldonado, ajá, como un voto castigo también a esta falta de propuesta de los partidos tradicionales de extremo a extremo, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, muy fuerte esa consigna y, bueno, y esperando acá cómo impacta en los precios la realidad luego de las elecciones de octubre, uh-huh, que creemos que va a haber un cambio radicalizado en el aumento de absolutamente todo, aunque no hace falta que les contemos, como hablamos siempre, el aumento desmesurado que estamos viviendo acá en la zona patagónica, ¿no? Claro, claro, los claro. que vamos cada tanto a Buenos Aires vemos que nosotros con el salario que cobramos acá podríamos vivir perfectamente en Buenos Aires, pero no en la Patagonia. Claro. acá es como imposible vivir con estos salarios. Uh-huh. Y bueno, todavía siguen las internas sindicales entre los gremios de ATEM, por ejemplo, los que son las distintas tendencias políticas, sigue la unificación de parte de la izquierda en las propuestas políticas para diputados ahora en las próximas elecciones. Sin embargo, han tenido distintas caracterizaciones alrededor de la figura, por ejemplo, de Facundo Walla. Se ha solicitado, digamos, de parte de ciertos partidos como el PTS por la liberación de todos los presos políticos, sin puntualizar justamente al lado de la figura de la aparición con vida de Santiago Maldonado, uh-huh, en la libertad de Facundo Walla. Y después tenemos a gente del PO que no solamente pide por la aparición de Santiago Maldonado, sino también por la liberación de Facundo Walla con nombre, claro, y apellido, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, seguimos de internas acá en la ciudad de Neuquén. Se siguen militarizando todas las zonas de protestas, por supuesto, y bueno, y esperemos que en estas próximas elecciones en todo el país se castigue esta forma de gobierno que criminaliza, ¿no? Graciela y Dani, que realmente haya un recambio, que no sea el cambio que proponen estos gobiernos, sino un recambio realmente de dirigentes que gobiernen para el pueblo. Acá, por lo menos en esta zona, lo vemos como de fundamental importancia que haya un verdadero recambio de estos políticos que realmente han mostrado su miseria a lo largo de los años y el empobrecimiento a todos los sectores que luchamos y que salimos realmente todos los días a ganarnos el sustento para alimentar a nuestras familias y para vivir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, así que bueno, esperemos que siguen, no... este es el panorama neuquino, claro. Muchas internas, pero estamos así como a las expectativas de lo que son las elecciones del domingo. Y te cuento que la gran novedad en este momento es que, por ejemplo, en la zona de Neuquén ha faltado mucho los docentes y todos los que han sido convocados a las autoridades de mesa. Ajá. Que no se han presentado, y bueno, faltan más de 200 autoridades de mesa, así que han salido desde la Junta Electoral a mandar intimaciones para que la gente se presente a cumplir con su deber cívico. Su carga cívica, claro. Comillas, sí. Y sino convocando a último momento a nuevas autoridades de mesa, que casi siempre son docentes, pero con el poco tiempo que implica hacer una instrucción, porque nosotros vamos a tener, no sé si en todo el país es así, pero vamos a tener el doble voto, a través de la urna en papel y a través del voto electrónico. No en todo el país no va a ser bueno, así. Bueno, nosotros no. lo vamos a tener de esa manera, lo cual implica un doble trabajo para las autoridades de mesa y poca instrucción a la ciudadanía neuquina, que no hemos tenido ni siquiera un acercamiento a las máquinas, que recién la han puesto uno o dos días la semana pasada en algunas esquinas importantes del centro neuquino. Pero que implica una novedad para nosotros porque nunca una sola experiencia se vivió con el voto electrónico, fue un desastre, uh-huh, acá, claro, en Neuquén, por eso lo tuvieron que sacar de circulación. Así que bueno, esperemos que no sea contraproducente hacer esa doble votación. Así que yo voy, voto electrónicamente y luego entro, retiro el papel y hago lo propio. Ajá. Y duplico sería mi voto en el papel. Así que esperemos, bueno, que salga en coincidencia eso. Es una experiencia nueva esa, ¿no? Claro, el sistema, claro, claro, ¿no? Claro. Una experiencia nueva. Bueno, Muchísimas gracias, así que Natalia. Estamos en Neuquén, compañeros, esperando con muchas expectativas los resultados de, bueno, de la semana que viene. De la semana que viene. El nuevo panorama en cómo nos implicará acá en la ciudad de Neuquén, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Nati. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Siempre es un gusto comunicarme. Y para nosotros. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, allí Natalia Cantero desde Neuquén nos metió un poquitito en un clima electoral que no veníamos recorriendo, así que no está de más la memoria que se vienen las elecciones el próximo domingo. Se dobla bajo el peso de las ramas, el viejo siempre ha sido leñador. Soporta calladito su dolor, como un espantapájaros en llamas. La gorda temblequea de alegría, el martes la besaron en la plaza. Y ahora quien te dice que se casa, de blanco y por amor como quería. Y en el espejismo del destino, cada persona refleja una historia, tan inevitable como el casino, tan intercambiable como una novia, y cada fantasma con una noria, y cada cerebro con su memoria, de cuando era puro como el camino, de cuando era firme como este vino. Se ríe de dentado de las balas, en cada tiroteo ese chabón. Pero al guardarla en el pantalón, sintió su propio plomo por las malas. Yo me tatué tu nombre convencido, debí tatuarme el de mi mamá. Lo único que es único en verdad, un mundo cada vez más parecido. Y en el espejismo del destino, cada persona refleja una historia, tan inevitable como el casino, tan intercambiable como una novia, y cada fantasma con una noria, y cada cerebro con su memoria, de cuando era puro como el camino, de cuando era firme como este vino. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Allí la voz de Bayer, ¿no? Sí. Este, reclamando como reclamamos por Santiago Maldonado y por las tierras y Por los desaparecidos. Y los desaparecidos. Bueno, volvemos a Jujuy. Es un tema que venimos siguiendo, que permanentemente está en la agenda del Enredando, sobre todo desde Radio Pueblo, pero además lo tomamos todos, ¿verdad? Que es la lucha de los trabajadores del ingenio Ledesma. Nucleados en el sindicato Sobeil, y ya estamos comunicados con Rafael Vargas, su secretario general. Buenos días, Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bien, gracias por atendernos, Vargas. Han ustedes de alguna manera suspendido la medida de fuerza que vienen llevando, que ya se acerca a los 30 días, y para restablecer, digamos, un diálogo con la empresa, ¿correcto? Hemos transitado 24 días, claro, en medida de fuerza. Se ha suspendido para posibilitar una mesa de diálogo. Estamos intentando armar una reunión con la empresa. Vamos a ver si se puede concretar. El día de mañana tenemos nuevamente una asamblea para poder determinar cómo seguimos este plan de lucha, en el cual, recordemos, que estamos ante el ingenio más grande del país y que pretende pagar uno de los salarios más bajos de la actividad aquí en el norte. Sí, exacto, eso es, claro, lo que se viene denunciando, ¿no? Es aberrante pensar que esta empresa quiera pagar ese salario. Sí, sobre todo que en una de las últimas reuniones, el ofrecimiento de 40 pesos contra una diferencia de 1.900 pesos que tenemos con San Isidro, la verdad que ha molestado muchísimo a la gente, y es que de esa forma, en las últimas 48 horas de medida de fuerza, hemos logrado prácticamente poner en jaque a la producción de alcohol y el azúcar. Así que, bueno, ha estado muy complicado para la empresa, la gente estaba muy decidida, es una experiencia para nosotros muy importante porque le estamos demostrando a la patronal que no estamos de acuerdo con el salario, necesitamos hablar de las condiciones de trabajo. Hace un año que venimos con liquidaciones de recibos de sueldo en cero, la gente no viene cobrando bien. Hay muchos problemas que necesitamos que se solucionen, y la empresa también aparentemente ha tomado una política de descabezar el sindicato. Claro. Y nosotros, creo que ver la madurez de los trabajadores en todo este tiempo de lucha nos permite afianzarnos más en las asambleas, en las consultas hacia la gente, para poder pelear, porque no se puede inventar absolutamente nada acá. Si se ha sostenido la medida, es porque la gente, en base a la conciencia que ha ido teniendo por los números que la empresa pretende pagarnos y los problemas que tenemos y no se solucionan, ese ha sido el fundamento que ha sostenido toda esta lucha, que ha intentado en todo momento transmitirle al empleador, a la empresa, que tenemos intenciones de negociar, pero bueno, estas tomadas de pelo, de hacernos levantar la medida, de sentarnos a negociar y que solamente se ofrezcan 40 pesos. Sí, claro. La verdad que no ayuda. La sola mención de la cifra 40 pesos ya prácticamente invita a cerrar un diálogo, ¿verdad? Ahora, nosotros venimos siguiendo el tema puntualmente y fundamentalmente con allí Julio Gutiérrez y Martina Montoya, ¿verdad? El viernes Martina nos comentaba de una suerte de intento de división que llevó adelante la patronal en la asamblea sindical. ¿Nos podrías contar un poquitito cómo fue esa modalidad, Vargas? Perdón, ahí me decía que la modalidad de la... De la asamblea. De la asamblea. En la asamblea hubo como una pretensión de dividir... Sí. Bueno, a ver, la empresa Ledesma hoy, cuando se sienta a negociar, lo hace con Tabacal, y Tabacal tiene las costumbres de ponerle los colectivos a la gente de campo para que vayan a romper la huelga, para que vayan a dividir. Bueno, Ledesma en esta oportunidad hizo lo mismo, puso un tráiler para que vayan los compañeros a levantar la mano y levantar el paro. La verdad que una jugada que expone, no a la empresa, sino expone a los trabajadores, porque ¿cómo puede un trabajador ir a decirle a otro compañero que teme que levanten la zafra, porque ellos necesitan trabajar, y cómo va a recepcionar un trabajador que lleva 24 o 25 días de lucha, claro, contra uno que no ha hecho nada y pretende seguir teniendo la cantidad de tiempo normal cuando todos estamos pechando para tener un mejor salario? O sea, no condice con lo que todos deberíamos estar, sí, claro, buscando, claro, juntos, porque acá lo único que se está peleando es por tener un salario digno, y acá lo que están pretendiendo los empresarios es que retrocedamos estos últimos años que han significado para nosotros equipararnos en la región, y que hoy lo que están haciendo es resignando toda la lucha que hemos venido realizando desde el 2011. Y esa lucha por la impunidad que tiene la empresa, ¿no?, que ustedes han logrado revertir en muchas ocasiones. Sí, todo ha sido fruto de la lucha, del compromiso de los compañeros, poder expulsar a las tercerizadas como ADE, como Ampago, lograr esos 500 legajos para que puedan ingresar, la precarización, la utilización de los compañeros como descartables, poder ir afianzando nuestro salario año tras año, trabajar sobre las categorías y sobre las permanencias, el cuerpo de delegados que se multiplicó de 22 a 48 delegados, las asambleas que se realizan permanentemente. Es decir, este sindicato asambleísta ha logrado, no en la velocidad que quiere, porque nos gustaría resolver mucho más pronto, mucho más rápido, todas las cosas que tiene que resolver, pero ha marcado claramente de qué lado estamos y a quién le cuidemos interés. Ese sindicato amarillo, entregador, que existió hasta el 2011, dejó de existir. Y eso es lo que la empresa, bueno, hoy se siente amparada con este nuevo, con este gobierno, con el gobernador, con la justicia, con el Ministerio de Trabajo. Lo único que le queda es el sindicato, y este sindicato se ha chocado contra la pared, porque la gente ha reflexionado y se ha parado de una forma contundente. ¿Ahí ya hay alguna fecha para sentarse a dialogar, digamos? Estamos trabajando sobre el tema, estamos intentando comunicarnos con la empresa para poder intentar nuevamente un diálogo. Han quedado muy resentidos estos últimos días, porque la producción ha bajado muchísimo, y los hemos dejado muy, muy delicados. Vamos a ver si tienen intención de seguir negociando o hablar con los compañeros para ver cómo continuamos. Claro, claro. En cuanto a esta actitud y este intento de, digamos, aparatear esa asamblea, ¿en qué quedó Vargas? No dio los frutos que esperaba la patronal. Claro. La gente fue masiva, fue mayoría. Claro. Y quedó bien establecido que se dejaba la asamblea abierta. Nosotros íbamos a tener la posibilidad de sentarnos a hablar con la empresa si hay intenciones de negociar, si no, continúa la media de fuerza, así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Claro, bien, bien. Bueno, no, teníamos el dato de que la propuesta de lo que ustedes consideraron que era la propuesta empresarial allí de levantar el paro había tenido 0 voto. Claro. O sea, ni siquiera el que propuso eso votó por su propia propuesta. Sí, yo creo que se sintió un poco intimidado después de las reflexiones que hizo, que la empresa había sido considerada y le había puesto el tráiler. O sea, ahí ya. Claro, claro. Es como que estaban los ánimos crispados, y que vaya a hablar bien de la empresa proponiendo este tipo de bondades que le pueda generar para que vaya a una asamblea, porque no mejor intenta solucionar los números, que es lo que realmente necesitamos. Sí, obvio. Exacto. Obvio. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta comunicación. La vamos a seguir atentamente allí a lo que está ocurriendo en Libertador General San Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Rafael Vargas, secretario general de SOEAIL, el sindicato de los azucareros de Ledesma. El ingenio Ledesma tiene, se cree que tiene una impunidad increíble. Absoluta, en todo, en muchos órdenes. Este es uno, pero en muchos. Exacto. Y esta respuesta desde 2011... Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es la piedra en el zapato. Cuando sale el sol, tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales, un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. ¿De cuál es el Dios que hay que adorar? El fin justifican a los medios ante el Dios dinero, Dios dinero. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. Dime por qué te escondes, dime por qué grita fuerte, dime por qué. ¿Cómo cambiaría completamente la situación si fuera tu hijo que dedicase esta canción? No tiene un paro, a nadie le interesa, al bolsillo los beneficios de la empresa. El occidente su llanto no se siente, el sufrimiento y la apatía no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A ese mundo al revés, ese mundo al revés. ¿Por qué no? Claro que sí. Hay que mirar el mundo al revés. Por supuesto, por supuesto. Por lo menos de tanto en tanto. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Un día nublado ahora. Empezamos con un día soleado, pero desde acá vemos nublado, no sé por ahí. Sí, sí, sí. Me parece que el servicio meteorológico tal vez debería agregar alguna etiqueta, alguna categorización más, que puede ser sopor. Claro, sí, sí, sí. No se puede salir, hay como una especie de bruma, realmente agobiante. Sí, aparte eso que te dicen día radiante. Sí. Día radiante, y yo empecé a ver que cada vez está más, más. ¿Y dónde está el día radiante? No, lo que pasa es, bueno, usted tiene la tele prendida, Claro. Y que se salga de la Q-Water, Sí, claro. Entonces, totalmente. De la aplicación de servicio meteorológico, y va a ver que no hay manera de no transpirar, Exacto. No hay manera no. de no transpirar. No. Sí, sí, lo notamos enseguida eso. Sí, bueno. A ver, algún repaso arbitrario por algunas cosas de los medios masivos comerciales estatales y hoy un especial a propósito del coloquio de IDEA. Coloquio, qué bonito. No, maravilloso, le digo, sí. Estuve hasta las 4:30 de la mañana escuchando una cantidad de barbaridades, bueno, ahora las vamos a compartir. Claro, no. La verdad que lo suyo es un sacerdocio. No, no le quepa duda, sí, no le quepa duda. Bien, arrancamos entonces con, me parece que la voz autorizada para hablar de lo que está sucediendo. La semana pasada los medios masivos comerciales y estatales tomaron como una fuente autorizada al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Ah, bueno. Quien señalaba que hay gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. Ajá. Y que todos los que están en el gobierno trabajaron con él. Sí, sí, bueno, sí. Es cierto. Claro, claro. Es el la muletilla, parece, claro, para bueno. cierto tipo de gobierno. En 2001 también, ¿eh? Algunos. Bueno, así que... Sí. ¿Qué quiere que le diga? No sé si se puede agregar algo más. No, no creo. No. En eso no, ¿le parece? No, me parece que está todo dicho. Está todo dicho. Bien, inauguramos hoy una sección, si le parece, que me gustaría denominarla Zarpados de Coaching. ¡Epa! Sí, es una sección marketinera, ¿no? Ajá. En la que empezamos a advertir algunos rasgos, ¿cómo le puedo llamar? Entrenados. Como si uno dijera, esto lo preparaste demasiado, te zarpaste la preparación. Ah. Que, para darle un ejemplo, alguien confundió por estos días cómo habla Messi con cómo habla la gobernadora Vidal. Ah. Fíjense claro. que tiene como un ritmo todo medio parecido. Uh-huh. Alguien podría decir un ritmo ecuatoriano. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Bueno, porque por ejemplo los asesores de una... De los candidatos, bueno, son de esa nacionalidad, pero más allá de la nacionalidad, sino que tienen que ver con una manera de imponer la marca. Claro, le enseñan claro. también a hablar de esa manera. Sí, a nivel globalizado. Fíjense que por estos días, ahora se están todos preguntando, bueno, ¿qué pasa después del 22 de octubre? ¿Quiénes van a liderar las marcas políticas? ¿Con cuántos aliados se queda la marca K y la marca Cambiemos? ¿Cuál va a ser el dibujo electoral? Bueno, me parece a mí que, por lo menos para un primer pasito, me gustaría, si le parece, escuchamos un minutito de dos voces, me parece autorizadas por estos días, que uno puede notar ese rasgo zarpado de coaching. Todo empieza cuando nos abrís la puerta de tu casa, cuando te escuchamos y entendemos que juntos podemos hacer muchas cosas. Por eso, para este domingo, que es un domingo muy especial, te vamos a pedir que hagas lo mismo. Escúchate a vos. Escucha lo que sentís cuando ves todas las cosas que estamos haciendo juntos. Escúchate a vos y vas a escuchar en tu corazón las ganas de toda una generación que lo único que quiere es vivir cada día mejor. Juntos podemos. ¿Qué clase de día es hoy? ¿Qué clase de día es hoy? Claro que sí. ¿Cómo están? En estas vísperas del 17 de octubre venimos no a recordar la historia únicamente, sino también venimos también a hacer honor a la vocación política que significa pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad. Bien. A ver, o sea, a la primera, bueno, es tremendo. Yo es me siento, no, ya no puedo, y cada vez que quiero decir Podemos no lo digo más, porque ya me siento, por más que lo digo con mucha fuerza, acelero, no va. Ahora, sí. El otro, ¿qué pasó? ¿Se le desaceleraron porque era demasiado de uno al otro? Eso fue una mano ahí, ¿eh? Sí. A ver, el primero, no deja de llamarle a uno la atención como es el escuchate, votate, querete, ¿eh? Es claro. Una cosa de locos, ¿eh? Claro. Bueno, la política, a un nivel extraño, ¿eh? Porque, bueno, disuelve esta idea de representación política, ¿no? Sí, claro. Pero la fortalece más que nunca, con lo cual es raro, ¿eh? Hace un mecanismo extrañísimo esta gente. Y por el otro, bueno, cómo se afianza la marca K, ¿no? A partir de un relato peronista, claro. Con, si uno quisiera, el tag lealtad. Si sos leal, votame. Claro. Así que, bueno, si te querés, si lo sentís, votala. Y si tenés lealtad, votala. Exacto, claro, sí. Bueno, el día elegido también, ¿no? O va a ser la víspera, digamos, sí, ¿no? Al día, sí, la víspera, al día de bueno, hoy, ¿no? Siempre esa idea de discurso religioso que siempre aparece, por supuesto, en la representación de los políticos, en fin. Exactamente. Frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos, un audio del día de ayer, se escuchó como un empresario, un lobista, alguien que durante la década del 90 vendió leche en polvo. ¡No! Al Ministerio de Desarrollo Social, ¿se acuerda? Sí. Carlos Espadone, ¿se acuerda? Espadone, claro. Sí. Bueno, en el día de ayer reconoció que bajó el nivel de coima. Cambiemos, bajemos el nivel de coima, claro, dejemos claro, de robar por 2 años. Exactamente, bajemos el nivel de coima. Bien, retomando entonces las palabras del sabio sindicalista. Por eso, entonces, si le parece, lo escuchamos a Carlos Espadone, le va a comentar cómo pasa del 30 al 3, así sin escalas. Escúchelo. Usted dice, ¿sigue existiendo coima? Ahora parecería que es más leve. Ayer me decía una persona que vino de afuera, que estuvo entrevistada en un organismo de acá, dice, Carlos, ahora con un 3% se arreglan. A mí me parece, a pesar que no está bien, sí. Que tampoco está del todo mal. Porque, ¿qué pasa? Alguien que tenga una comisión por una venta o una compra, un 3% está bien, pero no un 30%. bueno, en fin. Claro, es... Bueno, este hombre con lo de la leche en polvo ya mostró cuál era su nivel ético, ¿no? Sí, o sea, sí, que puede... Bueno, había mejorado. Que no estaba todo en mal estado, que le quisieron hacer lo quisieron hacer caer. Claro, pero claro. Hay que recordarle que 47 toneladas sí estaban en mal estado. Claro, 47 toneladas... Con lo cual no eran un par de sachets, ¿eh? Exacto. Bueno, algo interesante que también termino de decir Espadone justamente a última hora de ayer, es que él, este tema del 30%, cuando le preguntaron en qué gobierno lo había identificado, de cuándo venía esto, él dijo, no, siempre se hizo, con los gobiernos anteriores, con todos. ¿Algún ejemplo se puede dar? Sí, con los peajes. Ah. ¿Cuándo? En la década del 90. Ajá. Recordemos al oyente, a la oyenta, quién ganó la licitación de los peajes. El actual presidente de la Nación. Bien. Así que, vamos por una autopista del sol, si usted quiere. Vamos, ahí está, me parece muy bien. Y continuamos en esa senda, por supuesto, en la senda Cambiemos, y por supuesto traemos a colación las declaraciones de la candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, a propósito de sus barbaridades respecto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Ahora, ¿qué van a hacer todos los que me dicen de todo cuando el tiempo me dé la razón? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir perdón? Ya se va a ir sabiendo. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, ¿se entiende? Uno conoce por qué. Y la verdad que rezo siempre por él. Es un hombre, un chico muy conocido en la zona, tanto de este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera. Conozco mucho, no es que no me estoy ocupando, ¿no? ¿Qué me preocupa? Es que me preocupa. Pero también es cierto que vuelvo a decir, el tiempo siempre me dio la razón. Y con Santiago, ojalá, quiera Dios que esté con vida y que pueda con sus padres y que pueda abrazarlos. Pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación. Y a veces, ¿ninguna vocación de quererte? Claro, no tuvo ninguna vocación de que alguien sea lastimado. Claro, bueno. No tiene certeza, tiene la absoluta certeza que el gobierno no fue, pero hay un 20% que está en Chile con el RIM. El RIM, sí, claro. El RIM. Bueno, no sé qué será. Tendría que explicar qué es el RIM, pero bueno. Sí. Y me imagino que Cancillería debería salir a decir algo. Claro, porque claro. Las fuentes que está citando es del propio gobierno. Claro, fuentes internacionales, además que Cancillería debería poder develarlas. Sí, me imagino, no sé, digo yo. Claro, claro. Qué sé yo. Bueno, en fin. Sí. Para cerrar, entonces, tal como le prometí, vamos a hacer un especial. Demora un poquitito, por ahí la oyenta renueva un poquito la yerba, Bien. Porque hicimos una exploración lo más exhaustiva posible, faltó alguno, alguna que estaba por ahí, no pusimos algunos asistentes como Mario Pergolini, como la gobernadora Vidal, como Graciela Fernández Meijide, que también estuvieron en el coloquio de IDEA, pero me parece que por lo menos nos marca cuál es el clima de época. Estuvieron entre otros en el digamos en el coloquio Gastón Remy, presidente de DAO Argentina, Jorge Lanata, ¡epa!, Paolo Roca, van a escuchar bueno, por supuesto, al presidente de la Nación, van a escuchar ustedes también, bueno, si se quiere, los principales referentes, a Ratazzi, a Cristiano Ratazzi, pero también van a escuchar a quienes han invitado por primera vez, que son a los titulares de los gremios más importantes, de los sindicatos, para que usted vea cómo se llevan a las anchas. Y una vez más, me parece que sería bueno preguntar cuál es el sentido del sindicalismo. Con esto quiero decir, me parece que hay que volver a pensar para qué hacemos sindicalismo y, en todo caso, bueno, qué ser. ¿Cuál sería el sentido de la protesta obrera? Claro. Porque en este sentido vamos a escuchar las palabras de Antonio Caló. Increíble, le digo. Bueno, la oyenta compartirá entonces unos minutitos. Vamos a repasar entonces qué se dijo durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Moviendo las cabezas. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Moviendo las cabezas, chicas, vamos por más. Por la puerta principal de este lujoso hotel 5 estrellas, frente a las aguas del Océano Atlántico en Mar del Plata, quienes ingresaron, por ejemplo, Paolo Roca, de Techín, por ejemplo, el creador de la plataforma de Mercado Libre. El mundo nunca ha sido para todo el mundo. ¿Qué es el Círculo Rojo? Y al parecer es de un señor. Acá son todos del Círculo Rojo, la duda. Hay algunos que son más jefes que otros. Una escalerita de aeropuerto. Cuanto más grande es el Círculo Rojo de un país, más potente es el país. Lleva un maletín, pero ninguna flor. La idea es mucho más que este coloquio. Sonriente y afeitado para siempre. Muchísima buena gente. Trajina para darnos la ilusión. Abrazar la agenda de transformación. Cielo en Technicolor, donde muy poquito. elevarnos. Aprendan a jugar al ego. Y dejar de lado las coyunturas, algunas miserias. ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos. Es una droga dura de eliminar la inflación. Si yo la avión. Mirá, la verdad que si respirás 15 minutos el aire que se respira acá en Idea, salís pensando que vamos a hacer Australia, ¿viste? Razón. No hay nada más valioso que tu recurso humano. Pasarte. La flexibilidad inevitable. La sartén por el mango y el mango también. La reforma laboral para mí es un punto importante. El mundo siempre fue de los que están arriba. Nosotros tenemos un marco laboral que mira hacia el pasado. Está construido en el siglo pasado, en la revolución industrial. Y el siglo este es el siglo de la inteligencia artificial. Esos chicos van a tener que trabajar en algo y se van a... Pero no sabemos cuáles son esos trabajos. Muy probablemente que tenga que ver con servicios. Y para eso vamos a tener que tener una flexibilidad que hoy no existe en nuestro marco laboral. Para darnos el ejemplo. Y es muy importante el intervento que se está haciendo. Tengo 26 años y ya me reemplazó un robot. Por teléfono y después nos vende. Pero les tengo una buena noticia. Sigo teniendo trabajo. Conciencias puras de robot. ¿A qué le temes si tuvieras que elegir un miedo? Al histórico autoboicot nuestro, ¿no? El enamoramiento del fracaso, la obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! El país es un capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. La sartén por el mango y el mango también. Argentina es un país donde solo hay derechos, nunca hay obligaciones. En Argentina los maestros están en contra de los exámenes, los alumnos creen que pueden dar clases. Acá nosotros tenemos familias que le dicen a sus hijos que ellos pueden tomar el colegio y dictar la política educativa. Estamos todos locos. Un chico es un chico, yo lamento, pero es un chico. No está capacitado, porque aparte es un chico. Y acá hay familias enteras que solo por hacerse el progre y para no apretar al chico... Para el que elige lo mejor. Recordemos que este es el Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino, que tiene ahora como invitados principales a la gente de la CGT, entre ellos Caló. El secretario general de la UON trabaja casi los 365 días del año para los empresarios. Amigo y rodeado de azafatas. Yo cuando le hago una ayuda o un favor a un empresario, llevándolo a hablar con un ministro, consiguiéndole un crédito, estoy trabajando para los trabajadores, para que no lo suspenda, para que la fábrica no cierre, para que la fábrica crezca, para que la fábrica tenga cada vez más trabajadores. Esa es la función de un dirigente gremial. Tiene de todo menos tiempo. El general Perón decía, la estrella polar de un país es la productividad. Simplemente los empresarios y una muy buena onda con los sindicatos. Para tener estatus en la muerte. Nosotros estamos acompañando, desde que ganó Macri lo estamos acompañando. No le hicimos ninguna oposición. Yo el costo laboral, todo el mundo quiere bajar el costo laboral. La eternidad en un reloj. Nosotros no podemos tener la planta parada por 10 personas armadas alrededor de un fogón que paran todos los camioneros que entran. Y además hay una revolución alrededor del litio. ¡Ay, qué vivo! Tenemos que estar listos para los trabajos del siglo XXI, que tienen que ver con el conocimiento. Necesitamos el sector privado, marco regulatorio de vuelta previsible para que puedan invertir, la modernización del Estado. Incorporar tecnología, el Estado es el primero que tiene que hacerlo para facilitar y reducir los costos de lo que tiene el sector privado. Lo único que te garantiza que no vuelva atrás es si tenemos una justicia que hace respetar la ley. La sartén por el mango y el mango también. ¿Qué es el círculo rojo? Ah. Ay, ay, ay, me río por no llorar. Qué bárbaro, che. Muy bueno, buenísimo. Bueno, algún repaso. Había mencionado algunos de los que aparecen en los audios, pero también estaba Abel Albino, Marcos Peña, claro. Martín Tetaz. En fin, el elenco completo. Completísimo. Sí, sí, sí. Y quedó claro, rojo. Desde que asumió el gobierno no le hicimos ninguna oposición. ¿Qué me miran? Usted vio cuál es la función del sindicalismo, ¿no? Claro. Trabajar para los empresarios. Claro. Clarito, sí. ¿No? Más claro, póngale glifosato. Exacto, échele glifosato. Me parece que es bueno repasar qué es la globalización, ¿no? Porque ese es el argumento principal. Tenemos que estar insertos en el mundo, que llueva las inversiones. Pero claro. Es bueno recordar que la globalización no es algo novedoso. Sino que es un fenómeno que ya viene de hace largo tiempo y que lo que termina llevando es para que las empresas no solo saquen en sus propios países, sino saquen en otros la baja de los impuestos, lo que llaman los impuestos laborales, los derechos laborales, los aranceles, y que termina, como ya ha sucedido, saqueando a otros países. Así es. Sin mencionar la deslocalización, la desterritorialización de la cultura. A propósito de eso, si le parece, ya que escuchamos a los de arriba, escuchamos a los de abajo. Muy bien. De la mano de León Gieco y su homenaje a Chiapas, Durito y yo. Muy bien. Nos vamos a volar. Nos vamos con eso, abrazo. Chau. Un abrazo, gracias, chao. Yo pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos volviendo ya a esta media hora, que es final del programa, y nos vamos a Chubut. Efectivamente, vamos a Chubut. El 2 de octubre de 2003, la policía chubutense levantó a Iván Torres, Milla Cura, de 25 años, en la localidad de Comodoro Rivadavia. Obviamente, este 3 de octubre se cumplieron 14 años de esa desaparición. Y en el medio, diversas instancias, ¿verdad? Como el asesinato de varios testigos, una condena un 26 de agosto de 2011 al Estado argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en función de lo que no hizo alrededor de la búsqueda de Iván. Y un juicio que a nosotros nos parece forzado, que terminó hace unos meses con la absolución de 12 policías y la condena a 2. Estamos ya comunicados con María Millacura. Buenos días, María, la mamá de Iván Torres. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, María. Uh-huh. No, está bien. Hemos hecho una apretadísima síntesis, por supuesto, de estos 14 años, ¿verdad?, de la desaparición de tu hijo. Y nos gustaría, en principio, que nos cuentes un poquitito cómo has vivido ese juicio. ¿De cuál juicio me habla usted? Del último juicio, donde hubo un cambio de carátula al final. El juicio burloso, mentiroso que habían hecho, claro, para ver si yo aceptaba y me quedaba y el caso se terminaba. Uh-huh. Correcto. Entonces, pero no fue así, porque yo ese caso, desde cuando me dijeron que iba a haber un juicio, yo la impugné. Claro. ¿Saben por qué? Porque no puede haber un juicio sin investigar los hechos. Sin devolución con vida de mi hijo no puede haber un juicio. Jamás lo voy a permitir. Claro, claro, claro. Sí, esa era la pregunta, ¿no? En función de qué se había absuelto y en función de qué se había condenado también, ¿no? En ese claro, juicio. ¿Y por qué? Claro. ¿Y dónde está Iván? Claro. ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde lo tienen? Claro. Y sin la aprobación de la familia no pueden hacer un juicio. Aparte, los verdaderos responsables están trabajando con honores, aún los que dicen que han condenado. Ajá. ¿Vos te referís al tribunal? Al tribunal de Comodoro. De Comodoro. Uh-huh. Ajá. Bien, bueno, hay algunas, voces que rescatan algunas cosas de esa situación, de ese tránsito por la justicia, ¿no? Como es el hecho de que una carátula que llegó con carátula de privación ilegal de la libertad logró ser llevada a desaparición forzada de persona. Mire, esto es la verdad, que esto no tiene sentido. Ajá. Todos los expedientes y las denuncias que he hecho, todo me lo han cambiado. Ajá. Y no puede ser que cambien la carátula de detención, que la persona está privada de su libertad cuando lo detienen, lo golpean. Claro. Después lo tienen casi 3 meses en la comisaría. Mientras yo hacía vigilia afuera, mi hijo estaba adentro sufriendo de hambre, de frío, de toda clase de necesidad. Y después viene Leonardo Fabio Busto, comisario, jefe de la brigada de investigación. Se la viene a buscar un día jueves a la madrugada, se la llevó, la cargó en su auto amarillo que él tenía, con 2 policías más, y se la llevó. Y de ahí no sabemos más nada, dónde, cómo y dónde lo dejó. Claro. Y ese hombre trabaja con honores acá en Comodoro. Claro, claro, claro. ¿Vos has... Entonces, sí. Son muchas cosas que este juicio... lo hicieron para ver si yo me quedaba, tan acostumbrado a hacerlo así. Pero no, acá se encontraron con una madre, una verdadera madre que lucha y quiere a su hijo con vida, porque yo con vida quiero a mi hijo y no voy a parar. Yo, el grupo pro derecho de los niños, la corte y la comisión impugnamos este juicio. Vos has vuelto con esta impugnación a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Claro, yo estuve como 3 años representándome sola o enviando mi escrito, y en el pleno juicio yo no tenía representante, así que yo peleé y luché con uñas y dientes para que la Corte no tome en serio ese juicio y sea derribado ese juicio. Claro. Ahora, gracias a Dios, hace 2 meses tengo mi nueva representante, la doctora Alessandra Gonza, que es presidenta del Colegio de Washington de Derechos. Entonces, ella tomó el caso y ahora sí tengo nueva representante, pero todos estos años lo he estado representándome yo misma, ajá, haciendo mis escritos, contestando, suplicando y pidiendo, cosa que yo di, prometí a Dios y a mi hijo que nunca, jamás la voy a dejar impune, jamás me voy a rendir. Está bien. O sea que hoy tu representante legal, Alessandra Gonza, radica en Estados Unidos. Ella sí, ella es presidenta de un colegio de derecho, el Colegio de Washington. Ajá. ¿Y cómo, bueno, esto me imagino que facilita la representación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo? Que facilita la intervención ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Claro. Claro. Teniendo una representante como es la doctora Alessandra, que ella un tiempo fue parte de la Corte Interamericana también. Claro. Entonces es otro nivel. Está bien. El Estado ahora debe contestar, debe cumplir la sentencia. Debe cumplir, número uno, buscar dónde tienen a Iván y después cumplir con todos los puntos que fueron escasos por la falta de experiencia para llegar a ese nivel a la Corte Interamericana. Nunca habíamos tenido ese caso, y decir gracias a Dios por las abogadas, que esas pobres trabajaron tanto, uh-huh, a honores, porque yo no tengo para pagarle, el, claro, Estado no recompensó con nada, uh-huh, aún pidiendo una miseria, que con una consideración de un juez ni siquiera se cumplió. Así que grandes chicas con gran corazón, la verdad que yo todos los días que me levanto le pido a Dios por ellas, porque si no hubiese sido ellas, no hubiésemos llegado, claro, a la comisión. Exactamente, las representantes. Y luego a la Corte. Así que sin palabra con las chicas con el corazón que tienen, la doctora Verónica Heredia y la doctora Silvia de los Santos. Claro, claro. Y después el acompañamiento también grande que empezó y no dejan de acompañarme, el Grupo Pro Derecho de los Niños. Gracias al CEL, que también hizo sus informes, vino, investigó. Así que hay personas que yo no terminaré jamás de agradecerle. Bien. Dentro de Chubut, concretamente, esa impugnación, ¿qué efecto ha causado? Y yo creo que recién, como la abogada está trabajando, todavía ellos creerán que el juicio es válido. Ajá, no sé, porque hace muy poquito que la abogada, no se olvide que tiene que leer los expedientes, claro, fijarse bien y toma un tiempito. Eso no es breve, porque hay que analizar, ver y leer. Así que por ahora yo creo que ellos siguen creciendo todavía acá en la provincia, que está todo bien. Claro. Que ya está cerrado el caso para, claro, ellos. Claro, y que están y hasta que yo no vino la nueva representante, el Estado estaba muy tranquilo. Claro. Estaba muy quieto, estaban muy cómodos. Total, mis informes no le movía nada a ellos. Claro. Así que gracias a Dios por la abogada que pude encontrar, y gracias a Dios por eso, y ahora va a cambiar todo. Bien, María. Bueno, seguiremos acompañando y seguiremos visibilizando. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, un abrazo muy grande y muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. María Millacura, como quedó claro, bueno, ella sigue exigiendo la aparición con vida de Iván Torres Millacura. Recordar esto, ¿no? Que sí, el Estado argentino fue... condenado por su inconducta, por lo no hecho. Eso fue el 26 de agosto de 2011. Y a partir de ahí el Estado tenía un año. Para tomar las medidas necesarias desde la justicia para que apareciera, se resolviera completamente la situación de Iván Torres. Es decir, esto tendría que haber quedado terminado en 2012. Estamos en 2017, en 2016 fue este juicio que, más allá, por supuesto, de estas consideraciones que acaba de exponernos María, es el primer juicio en el cual hay una condena por desaparición forzada de personas en democracia en Argentina. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Acá estamos y bueno, ya casi al final de este Enredando las Mañanas de este día martes. Bueno, y vamos hacia esa semana de acción global contra la Organización Mundial del Comercio que se va a realizar entre el 7 y el 13 de diciembre acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un trabajo muy grande de muchas organizaciones hacia esta acción global en contra de lo que significa la presencia de esta Organización Mundial del Comercio. Estos ministros, claro. Estos ministros y estas situaciones que se están dando. Esas acciones que van a comenzar el jueves 7 en la Ronda de las Madres y que van a seguir con distintas actividades que vamos a ir diciendo y donde se va a realizar la cumbre de los pueblos fuera la Organización Mundial del Comercio construyendo alternativas. Nosotros estuvimos comunicados el viernes en el Piedra Libre con Luciana Giotto. Así es, que es cientista social, politóloga, investigadora del CONICET. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre estos temas de comercio internacional y vínculos internacionales, ¿no? Sí, ella nos habló un poco de lo que significa, de lo que se habló en el segundo encuentro que se realizó para organizar esta semana global. Exacto, ella terminó el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, donde hay 10 ejes para tomar. Ella es una de las coordinadoras de uno de los ejes que se van a llevar, con una cantidad de actividades que hay que ir siguiendo en lo que queda de acá a diciembre para estar preparados para este encuentro. La propuesta es tomar eje por eje, ¿no? En este caso, el eje 10, justamente, es Foro por las Alternativas al Libre Comercio y contra el Poder Corporativo, de los cuales Luciana es una de las coordinadoras, organizadoras de ese eje. Bueno, vamos. Luciana Giotto. Así es, tuvimos nuestro segundo encuentro nacional, el primero había sido en junio, y fue realmente muy, muy interesante porque hubo unas 70 organizaciones de todo el país y unas 120 personas en total que participaron, y realmente estamos avanzando de una manera bastante muy muy desarrollada y muy democrática y abierta hacia nuestras organizaciones de diciembre, sí. Sí. Bueno, en esos días, justamente acá lo que vemos es que surgieron una cantidad de distintos foros, ¿no? Donde evidentemente vamos a tener que interiorizarnos de cada uno como para poder también estar preparados. Claro, a ver, nosotros lo que estamos organizando es lo siguiente, lo que salió de este encuentro y está bueno ya que se empiece a instalar, y les agradecemos mucho que hagan esta cobertura porque estamos, sí, realmente a 2 meses nada más de que llegue la reunión ministerial de la OMC, y las organizaciones sociales lo que hicimos fue convocar a una semana de acción contra la OMC, que sería desde el 7 hasta el 13 de diciembre, que comprende diferentes reuniones, o sea, arrancaríamos con la Marcha de la Resistencia de las Madres, que va a ser el 7, jueves 7 de diciembre. Todo ese fin de semana va a haber reuniones de un montón de organizaciones y redes latinoamericanas y mundiales que se van a estar reuniendo en Buenos Aires en el marco de esta semana. Y después el día 10, domingo 10, que es cuando empieza, propiamente dicho, la reunión ministerial de la OMC y donde el centro porteño va a pasar a estar totalmente sitiado por la policía, por una gran zona de exclusión, ahí arranca nuestra Cumbre de los Pueblos, que es la Cumbre de los Pueblos, su lema es Construyendo Alternativas, y donde van a funcionar estas actividades, estos foros, ubicados más que nada en las temáticas propositivas, soberanía energética, soberanía alimentaria, lucha contra el poder corporativo, va a haber un foro de mujeres, foro de trabajadores, foro de migrantes. Estamos hablando de un gran encuentro donde van a haber unas 3.000, 4.000 personas dando vuelta por este foro, estos foros, tratando de construir estas alternativas, ¿no? Hablar estas alternativas y tratar de tener una agenda común hacia el 2018, así de una agenda común de acción, ¿verdad? ¿Ya está pensado el lugar donde se va a realizar? ¿Hay un lugar establecido o va a haber varios lugares? Estamos en tratativas todavía. Nuestra idea es funcionar en la zona de la Plaza Houssay, en las facultades. Todavía estamos esperando confirmación de algunas facultades porque, bueno, es una época compleja donde no todo el mundo está dispuesto a dar lugar para que funcionen ciertas actividades que van tan directamente en contra de una política del gobierno, ¿no? Que es traer a esta reunión ministerial. Pero bueno, nosotros lo que queremos mostrar es que no estamos convocando a prender fuego a la reunión ministerial, sino que lo que estamos tratando de hacer es traer las discusiones políticas sobre derechos sociales, sobre economía alternativa, economía popular, a las facultades, que es algo que cotidianamente sucede en muchos de los espacios de las facultades, así que no, tampoco es algo tan extraño, ¿verdad? Claro, no. Y denunciando además qué significa, ¿no? Esto de cuáles son los objetivos reales y concretos de la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. Nuestro objetivo más fuerte es mostrar que lo que nos trae la OMC es derechos o privilegios corporativos. Es decir, las agendas de negociación de la OMC son agendas de negociación que surgieron en los años 90. No es casual que la OMC surgió en el 95. O sea, si nos acordamos, fue la época de el pleno neoliberalismo y la época del fin de la historia, el fin de, ¿se acuerdan? El fin de la lucha de clases, el fin de la jerarquía, el fin de todo, ¿no? Era los fines de todo después del desplome de la Unión Soviética. Y la presión de las corporaciones, especialmente estadounidenses, lograron introducir temáticas afines al comercio, pero que no son temas totalmente sobre comercio, como por ejemplo derechos de propiedad intelectual o servicios o inversiones, ¿no? Eso, todo eso son agendas de negociación dentro de la OMC que tienen que ver más con temas regulatorios, o sea, con temas de las reglas que puede poner un Estado al capital extranjero, por ejemplo. Por eso nosotros hablamos de privilegios corporativos, ¿no? Claro. A eso le oponemos una agenda de los pueblos. Dentro de los 10 foros que se han pensado hasta ahora, en uno de ellos estás tú como contacto, ¿verdad? Así que imaginamos que también estarás vos pensando ese foro por las alternativas al libre comercio y contra el poder corporativo. ¿Ya podrás orejear, mandar algún adelanto de lo que se está pensando? Sí, en realidad ese primer dibujo que ustedes están trabajando fue un primer dibujo que salió de ese encuentro del 30 de septiembre, que por supuesto está ajustándose todavía. Por ejemplo, ese foro justamente de lucha contra el libre comercio y contra el poder corporativo también va a incluir el tema de la deuda externa, por ejemplo. Y el eje que va a trabajar son primero una denuncia de casos donde el poder corporativo ha sido flagrante en América Latina. Nosotros tenemos muchísimas denuncias porque hay una experiencia de tribunales de los pueblos contra las transnacionales que han sucedido en los últimos 15 años, donde se ha denunciado el abuso corporativo contra poblaciones enteras, muchos casos, por ejemplo, de Centroamérica, pero también contra nuestros países. Por ejemplo, Argentina es uno de los países, es el país más demandado por empresas transnacionales en el arbitraje internacional, ¿no? En el famoso CIADI. Sigue siendo Argentina el país más demandado. ¿Vieron que nos gusta tener a Messi, tener al Papa Francisco, a la reina de Holanda? También encabezamos el ranking de países más demandados. Este es un poco más triste, este ranking, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro, y eso es lo que queremos traer, esa discusión sobre cuáles son las reglas que hoy se le ponen, si acaso es posible, ponerle reglas a este capital que circula por el mundo sin ningún tipo de restricciones, claro, y generando a su paso devastación social y devastación ambiental, ¿no? Así que un poco ese es el eje que vamos a estar trabajando ahí. Bien. Vos decías, Luciana, recién, que es un poco más triste. Yo lo pensaba no solo porque nos demandan, sino porque también se ha permitido, ¿no?, desde la década del 90 en adelante, cómo se ha firmado la posibilidad de renunciar a la soberanía. Claro, esa es una cuestión muy importante de los años 90, porque la Argentina firmó, por ejemplo, 60 tratados de inversión, claro, en los años 90, pero bueno, después nunca fueron realizados esos tratados, es decir, hubo varios proyectos de ley en la etapa del kirchnerismo, incluso de diputados dentro del espacio más cercano al kirchnerismo, que presentaron proyectos para que la Argentina se saliera de estos tratados, claro, así como lo hicieron los países del ALBA, ¿no? Uh-huh. Tanto Ecuador como Bolivia y Venezuela se salieron del CIADI, denunciaron sus tratados, pero Argentina, bueno, ahí prefirió mantener una posición, aún siendo el país más demandado, prefirió mantener una posición de decir, bueno, sigo protegiendo el capital extranjero como una manera de dar cierta garantía. Lo que pasa es que dar garantías implica esto, implica abusos de poder, claro, donde las transnacionales, en cuanto ven que se le da un trato discriminatorio, dicen ellas, uh-huh, en ese caso ya pueden meterte una demanda en el arbitraje internacional, por lo cual hoy, Argentina en ese sentido está atado de manos. Y un dato interesante, por ejemplo, uno diría, bueno, claro, Venezuela, ¿qué países nombré yo, no? Venezuela, Ecuador, Bolivia... Claro. Pero, sin embargo, Macri hoy, que se jacta de ser el país que quiere mostrar seguridad para los capitales, Macri sigue recibiendo demandas. Por ejemplo, este año ya recibimos una demanda, el año pasado recibimos dos demandas. Ajá. O sea que también en el marco de... Sí, esto es lo perverso, ¿no? En el marco de... Y lo tiene abajo de la alfombra, mostrar, Luciana, porque no lo ha... Por lo menos. Totalmente, sí, totalmente, porque en realidad no quiere mostrar que hay demandas nuevas. Igualmente en los medios de comunicación sale, lo que pasa es que aparecen como temas súper técnicos. Claro. No se entiende bien qué significa una demanda internacional, pero cuando ustedes vean demanda en el CIADI es esto. O sea, Argentina sigue sumando demandas, uh-huh, sumó 3 demandas en los últimos 2 años, y las empresas, lo importante es entender que usan estos mecanismos de demandas como forma de chantaje. Extorsión, claro. Exactamente, para modificar una política pública. Por ejemplo, si vos no le querés dar algo, no le querés dar un subsidio, no le querés dar un aumento de una reducción de impuestos, o permitirle un aumento de tarifas, ¿no? Que es lo que sucedió con todas, claro, las, claro, empresas privatizadas post devaluación del peso en el 2002, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros queremos resaltar, que está por detrás de todos estos foros que vienen a la Argentina y que hoy Macri con alegría recibe en el país, pero que en realidad están más que nada concentrando todo ese poder corporativo que no tiene nada que ver con las necesidades de los pueblos y que en realidad nos generan un perjuicio fuertísimo a nivel social y medioambiental. Estamos conversando con Luciana Giotto, cientista social, politóloga, investigadora del CONICET, y estamos conversando justamente sobre este encuentro de la Organización Mundial del Comercio que se viene. Nosotros nos estamos preparando, te lo decimos, nos inscribimos en CLATE para seguir todo lo que es la información y tener, por lo menos, para transmitir. Y, por supuesto, pretendemos llamar a todos los que están acá, que van a ser, los coordinadores de cada uno de, sí, estos 10 ejes temáticos, porque son muy interesantes y cada uno está preparando distintas cosas para que nos concienticemos de lo que significa. O sea, semana a semana, lo hemos tomado como la Constitución, más o menos. Más o menos. Y, por supuesto, como bien acá lo dice, cuando termine con las conclusiones y con un llamado a la acción hacia fuera el G20, ¿no? Que es lo que, claro, se viene para el año que viene. Exactamente. Esto nosotros efectivamente lo venimos tomando como un momento, la reunión del OMC. Es un momento de organización, es un momento de reflexión, es un momento de construcción de alternativas, donde tenemos que parar un poco la pelota y comprender que Argentina y las movilizaciones en Argentina no son simplemente de la Argentina, sino que estamos hablando de un proceso de resistencia global, ¿no? Que, claro, a donde va la OMC, a donde va el G20, va la resistencia. Bueno, es que vaya, porque parece que vienen, ¿no? Como dice la prensa, vienen 3.000 anarquistas a tirar bombas contra la OMC. Claro. No es así. No. Claro, lo que hace es suscitar, generar resistencia en el lugar donde llega, porque hay muchísima gente afectada por este tipo de políticas liberalizadoras y desreguladoras que obviamente generan que la gente con mucha bronca se organice frente a esto. Nosotros queremos esa bronca canalizarla en discutir nuestras alternativas, alternativas de los pueblos. Justamente se ha sumado de los países limítrofes, por lo menos, también presencia en estas reuniones. Claro, a ver, nosotros estamos convocando en el marco de esta cumbre de los pueblos, sí, una gran reunión también de estrategia de las plataformas de lucha contra el libre comercio, que por ejemplo en varios de los países de la Alianza del Pacífico, que estuvo hasta hace poco negociando el Tratado Transpacífico, ¿no? El fatídico TPP, sí, que bueno, del cual Trump se salió y dejamos de hablar, pero en realidad, bueno, esas reglas van a seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos países se organizaron contra el TPP y hoy siguen organizándose contra todos los tratados de libre comercio, por lo cual resulta muy importante coordinar con esas plataformas, con esas convergencias en México, en Colombia, en Perú, en Chile, uh-huh, las organizaciones que venimos también desde la época del ALCA organizándonos en, claro, Brasil, en Argentina, en Paraguay. Todas estas organizaciones van a estar presentes en Buenos Aires junto con organizaciones de África, de Asia, también algunos, es muy caro llegar hasta Buenos Aires, pero va a haber gente de allá, uh-huh, va a haber muchos europeos, o sea, vamos a tener realmente un color internacional en esta cumbre. En la cumbre de los pueblos, a eso te referías, sí, ¿verdad? Así es, en nuestra cumbre, sí. Muy bien. Bueno, Luciana, muchísimas gracias, por supuesto la vamos a seguir, porque ese es nuestro propósito de acá a diciembre, tener este tema, todos los programas, cosa de poder concientizar y ser muchos los que estemos activos en ese momento. Excelente, y les recomiendo, entonces, ustedes mencionaban a CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, que tiene un canal en YouTube donde todo el tiempo están subiendo nuevos materiales, uh-huh, con respecto a la reunión ministerial de la OMC, así que esa les recomiendo seguir, y también nuestra página fueraomc.org. Ahí está. Bueno, ahí está, como dice Julo, en un spot que todavía anda dando vueltas, transparentes como somos, traemos nuestras propuestas también en el aire directamente, a seguirla de esta forma, ¿no? Digo, hay 10 comisiones, 10, sí. Sí, sí, nos anotamos en todo, estamos siguiendo los cursos, exacto, estamos tratando de interiorizarnos. No, pero digo, para ir tomándolo, sí, claro, por supuesto. Ya sabemos que tenemos la voluntad de estar, sí, ahí, seguramente, uh-huh, alguna cosa articularemos además, uh-huh, con esta resistencia, pero bueno, ir tomándolo de aquí al 7 de diciembre, todas estas propuestas, ¿no? Bien, ya estamos, ¿eh? Ya estamos pasadito, vamos, rápido, bien, rápido, ¿qué pasa? ¿Algo más? No sé si hay algo más. Sí, teníamos la presentación del libro de los compañeros del CPR. Esto va a ocurrir en mañana, el día de mañana, miércoles. Esperé que estoy buscando la dirección, que es lo que me está faltando. Acá tenemos esta actividad. Como sea, es el libro del CPR y Centro de Producciones Radiofónicas, CEPA. Y la presentación se realizará en Adolfo Alsina 1470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 18, o sea, mañana a las 18 horas, en la sede de la Defensoría del Público. Así que bueno, esta es una invitación muy particular. Acompañaremos allí a los compañeros del CPR. Perfecto. Muchas gracias, Nico. Seguí festejando, disfrutá de todo lo que tenga este día y los días subsiguientes. Yo suelo festejar varios días, así que yo te aconsejo que hagas eso. Ya nos vamos, y mañana con otra tonada, en otro Enredando las Mañanas, como siempre, por www.rnma.org.ar. Hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.